Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los alumnos y a las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Como digo siempre, porque contar en una radio comunitaria qué es lo que se está haciendo de las escuelas es sumamente interesante para los chicos, que pueden compartir con todo el mundo qué es lo que están aprendiendo, y justamente tiene que ver esto con la comunicación comunitaria, el tema de hacer otros contenidos de los cuales podamos participar todos, que podamos hablar de nosotros mismos, de nosotras mismas, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos gusta. Y para empezar, le queremos dar la bienvenida a todas las emisoras que repiten este programa a lo largo de nuestro país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, le doy la bienvenida, como todos los programas, a quien nos está sacando al aire, que se llama Nicolás Delgado, y también a la productora Analía Pauso, que está ahí firme todos los programas. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, y ahora quiero que se presenten ellas y ellos que me están acompañando. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Bueno, ese corito de ángeles se va a presentar ahora. ¿Tu nombre? Mi nombre es Santiago. Al lado tuyo está... Mi nombre es Luca. ¿Por ahí? Mi nombre es Malena. ¿Por ahí? Mi nombre es Florencia. ¿Por ahí? Julia. Me llamo Samira. Y a mi lado está... Bárbara. ¿Por el otro lado está...? Mía. Perfecto. Estamos todos y todas presentados, las que estamos y los que estamos sentados a la mesa. A los costados están... A ver si nos acercamos los chicos. También se van a presentar. Por acá está... Me llamo Tony. Por ahí... Me llamo Mario. Y por ahí... Mi nombre es Leandro. ¿Y todos y todas pertenecen a qué grado de escuela? Somos de la escuela 13, Fray Mermerto Escu, y vamos a sexto grado. Muy bien. ¿Y con quién vinieron? Con la señora Roxana. ¿Y con quién más? Con Patricia. Bueno, yo a la señora Roxana la voy a invitar a que me salude en el micrófono. ¿Por qué? Porque Roxana hace muchos, muchos años que trabaja conmigo. Hacemos estos talleres y traemos a los chicos a la radio. ¿Cómo andas, Rox? Bien, encantada de estar nuevamente acá contigo. Y espero por unos años más. Sí. Mientras nos deje FM Riachuelo seguir el programa, vamos yendo. Bueno, te espero. Bueno, hacemos con Roxana esta experiencia que es preparar un tema y después traerlos a la radio para poder charlar sobre el tema. Pero antes de comentarles a los oyentes de qué tema vamos a hablar a lo largo de la hora, me gustaría que presenten a la Escuela 13. A ver, ¿cómo es la Escuela 13? Primero vamos a decir el nombre de la Escuela 13. Dale. El nombre de la escuela es Fray Mamerto Escu. ¿Y dónde queda? ¿Cómo son las características de esta escuela? ¿Quién arranca? Por ejemplo, ¿ustedes van solamente un turno? No, vamos jornada completa. Y es una escuela que es... tiene que ver con los idiomas. ¿Cómo es? Dale, a ver, contame. Plurilingüe. Qué palabra tan difícil. ¿Y por qué es plurilingüe y no bilingüe? Es plurilingüe porque tiene tres idiomas, español, italiano e inglés. Igual un trabajito hicimos, ¿no? Sobre italiano, que no todos los chicos. Todos los chicos tienen inglés, pero no italiano. Bueno, y me cuentan algo más de la escuela, ¿qué hacen? ¿Hay un proyecto a la tarde? Dale, acércate y contame. En nuestra escuela desayunamos y al mediodía almorzamos. Sí, sí. Y de vez en cuando en las tardes tenemos talleres o inglés. Ajá. Y hay un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con los juegos. Que tiene que ver con actividades especiales que van a hacer. ¿Está por ahí programado? ¿Se acuerdan? Sí. Títeres y almohadones, reciclaje, intervención en la escuela, y informática. Ajá, también tienen informática los chicos y las chicas. Ajedrez. Con la señora Roxana. Ajá, me tiene que enseñar a jugar al ajedrez porque a mí me intentaron enseñar y a mí me está costando. Bueno, esta es la escuela Fray Mamerto Esquiú, que van, digamos, la jornada completa y por la tarde hacen esas actividades. ¿Cuál es la materia que más les gusta? Estar con la seña. A mí me gusta. Estar con la... A ver, ustedes. Trabajar con la seña Roxana. Sí, porque la seña Roxana cierra la puerta y ahí es un mundo aparte. Es una burbuja, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué les parece si empezamos a contarles a nuestros oyentes cuál es el tema que trabajamos? ¿Sí? ¿De qué hablamos a lo largo de todos los talleres? Dale. Estuvimos hablando de inmigraciones. Inmigraciones, ¿no? Vamos a arrancar en este primer bloque por la primera. Y yo querría preguntarles cómo era nuestro país en aquella época que vinieron los primeros inmigrantes, ¿no? Allá por 1870. ¿Cómo era nuestro país? Sí, vamos. Dale, el que quiera arrancar. Nuestro país en ese momento era... estaba vacío y necesitábamos mano de obra para trabajar la tierra fértil. Ajá. Éramos ricas en tierra. Sí, y había poca gente. Sí, era verdad. Después de que hicieron la campaña al desierto y eliminaron a toda la población autóctona de nuestras tierras, quedó vacío esto. Sí, y había tierras muy ricas. Y entonces... Y también decían que éramos el granero del mundo. Ah, bueno, eso era el proyecto de país, ¿no? Ser el granero del mundo. Más o menos como ahora. En 1914, era la producción de cereales estaba muy bien. Estaba igualada al de carne. Al de carne, sí, se producía, o sea, esa movida que hizo el Estado... esa movida que hizo el Estado, ¿no? De traer inmigrantes y trabajar la tierra, hizo que nos convirtamos en eso que era el proyecto de país, en ser el granero del mundo. Bueno, y en esa primera etapa, ¿qué población vino? Vino las poblaciones que serían los italianos y los españoles. Ajá, o sea, vinieron del otro lado del mundo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ¿cómo venía esa gente? Venían en barcos de segunda y tercera clase. Ajá. ¿Por qué en barcos de segunda y tercera clase? Sí. Porque no existía la primera clase. Para ellos no, porque no venían los ricos. ¿No es cierto? Claro, era como obvio. Venían en segunda y tercera clase. Sí. ¿Y cómo venían? ¿Venían, digamos, solos? ¿Cómo era la gente que venía en ese barco? Casi siempre venía el papá y cuando conseguía trabajo traía a la familia. O también a veces venía la familia completa. Sí, imagínense lo que debe haber sido para esa gente que llegaba desde tan lejos, incluso ni siquiera manejando el idioma, ¿no? Porque muchos hablaban en italiano, que era un idioma diferente al nuestro, ¿no? Y venían en esos barcos. Y a ver, ¿venían con alguna preparación previa? A ver, ¿qué les pasaba antes de llegar acá? Las compañías de migración instaladas en Italia publicaban manuales donde enseñaban a los que pretendían migrar a Argentina cómo debían comportarse. Con una banda toca el himno nacional, todos los presentes se descubren la cabeza en señal de referencia. A cualquier mujer, sea una dama o una... a una lavandera se le dice señora. Para llamar a la gente en la entrada de la casa, no se grita ni se golpea, se baten tres veces las palmas de las manos. Ajá, claro. ¿Y? En un café o en un restaurante, para llamar al camarero, batiendo las palmas dos veces y agregando inmediatamente, mozo. Claro, mirá hasta lo que les enseñaban, ¿no? Porque venían a un lugar absolutamente diferente. No se fuma en los tranvías y está prohibido escupir. Escupir. Salivar. ¿Y cómo se dice en italiano? Petato sputare. Me gusta cuando hablan en italiano, ¿viste? Petato sputare. Bueno, y la abuela de Santiago Sosa... se comunicó con nosotros, ¿es así? ¡Ay, tenemos oyentes! Muy bien, muy bien. Nos están escuchando. Están escuchando a los chicos de este sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, con quienes trabajamos el tema de inmigración. Bueno, llegaron entonces los italianos, los españoles, algunos de otros países europeos también llegaban, a un lugar totalmente diferente. ¿Qué hicimos nosotros para este primer bloque? Estuvimos haciendo como una teatralización. ¿Qué hicimos? A ver, ¿les contamos? Hicimos un radioteatro. Uh-huh. ¿Un radioteatro sobre qué? Vamos a... Sí. Sobre una familia que estaba en un barco viniendo hacia la Argentina. Bien. ¿Lo quieren escuchar? A ver cómo salió este radioteatro. Sí, ¿no? La familia Benedetti partió recientemente del puerto de Nápoles, con destino a la capital de Argentina, Buenos Aires. El papá, Angelo, tiene 32 años, es zapatero, y Francesca, su esposa, tiene 29 y es modista. Su pequeña hija, Fiorella, tiene 6 años. Esta familia viene con la ilusión de tener un mejor pasar y progresar económicamente. Quanti giorni mancano per arrivare? Sono molto stanca. Oh figlia, è un viaggio di molti giorni, però sarà un posto meraviglioso, dove andrai a scuola e avrai tanti nuovi amici. Parleranno come noi? No, ma vedrai ci imparerai in fretta, ci abitueremo. Oh Angelo, anch'io sono molto ansiosa. Come sarà la gente a Buenos Aires? Troverò un lavoro degno? Oh cara, abbiamo fede, mi hanno detto che è un posto pieno di opportunità, troveremo un posto per vivere felici, te lo prometto. Mi hanno detto che in primi giorni saremo al hotel degli immigranti e poi troveremo il posto per noi. Bueno, y ahí estaba la familia en el barco. A ver, le contamos a nuestros oyentes que tal vez no entiendan el italiano, ¿de qué se trataba este radioteatro? Sí, dale. Este radioteatro se trataba de que una familia, que el papá era zapatero y la mamá modista, uh-huh, iban a Buenos Aires con su hija de 6 años. Ajá. Pero a ver, los protagonistas, a ver, vamos por la hija, a ver, ¿dónde está la hija? A ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice al papá la hija? La hija le dice que está ansiosa, que está aburrida ya en el barco. Claro, eran un montón de días de viaje. ¿Y el papá qué le dice? El papá de la familia. Le dice que no se preocupe, porque cuando llega allá a Buenos Aires va a tener una una escuela y nuevos amigos. Bueno, pero también está la mujer del papá de esta familia, ¿no? La mamá de esta familia. ¿Y qué dice la mamá, no? ¿Qué le plantea al papá? Acércate un poquitito, así te escuchan. Ella estaba preocupada porque quería tener... Estaba preocupada porque... ¿Por el qué? Por el trabajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque ella quiere trabajar ahí. Dice, ay, vamos a... Tendremos una casa, tendremos trabajo, ¿no? Bien. ¿Y qué, le contamos a los oyentes cómo hicimos este radioteatro? ¿Sí? ¿Qué hicimos primero? Dale. Lo primero que hicimos fue hacer el diálogo. Uh-huh. Y después le dimos el diálogo en español a la seña de italiano que tenemos. Uh-huh. Para que lo pase a italiano. Sí. ¿Y entonces qué quieres decir? Creo que se equivocó un poco Santiago, porque nosotros lo primero que hicimos para pensar eso, pusimos los nombres de los actores. Sí, de los personajes, pero también, ¿no? Lo escribimos, fuimos poniendo qué decía cada personaje, como decía Santiago, ¿no? Sí. Y después se lo dieron a la señora italiana. ¿Qué hicieron con la señora italiana? Lo estuvimos practicando. El acento italiano eligió a personas que supieran un poco italiano y lo estuvimos practicando. A vos te sale muy bien. Le da vergüenza que se lo diga. Bien, ¿y después qué hicimos? Lo grabamos y, uh-huh, bueno, no salió a la primera. No, lo grabamos un montón de veces. No le decimos a los oyentes. Bueno, y después editamos y quedó esto que escucharon recién los oyentes. Vamos a poner un poco de música. Hay un temita por ahí que está en italiano. Estamos hablando de los italianos, de los españoles que vinieron a nuestro país y vamos a escuchar un poco. Como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te ama. manera descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, este sueño que te quiero tanto. Ay, cómo le gusta a Shakira Barcelona, no sé por qué. Bueno, estábamos bailando acá con Shakira. Bueno, todo el mundo sabe que está casada con un español, ¿no? Sí, claro. Esta mezcla entre América Latina y Europa. Bueno, estamos hablando de inmigración y ahora me gustaría que charlemos todos juntos pensando en qué era lo que necesitaba entonces la Argentina en ese momento. ¿Cuál era el proyecto de país entonces que tenía la Argentina? Allá cuando vino la primera inmigración, ¿sí? Sí. El Estado tomó... No, necesitamos que hables al micrófono. El Estado tomó importantes medidas para impulsar el funcionamiento del modelo, dictó leyes que favorecían el comercio, organizó un sistema de bancos que otorgaban préstamos, expandió la red transportes y comunicaciones. Bueno, en aquel momento entonces había que traer inmigrantes y había que hacer algo en este país que facilitara esto. Bueno, y entonces el Estado argentino hizo una ley, que ustedes hicieron un audio sobre la ley que dictó el Estado argentino para facilitar la inmigración. Escuchamos. ¿Sabías que? En 1876 se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Se consideraba inmigrante a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Y además debía ser menor de 60 años y acreditar sus aptitudes. Entonces, ¿qué tenía que tener entonces esta gente para ser inmigrante? Sí. Tenía que ser menor de 13 años. No, mayor de 60. Mayor de 13 y menor de 60. De 60. A ver, si tenías 65, no entraba. Claro. ¿Por qué pensás vos que había que ponerle un límite de edad a esto? ¿Qué podía hacer si la gente que no era tan mayor ni tan menor? Para que pudieran trabajar. Para que pudieran trabajar, sí. Y los menores venían con los papás y las mamás, pero no eran considerados, o sea, no podían venir solos, ¿sí? Pero, bueno, aquel anciano o una persona de 80 años no era considerada inmigrante. Y otra cosa, ¿qué tenía que saber aquella persona que venía? ¿Hacer qué? Porque había una serie de profesionales o gente con oficio. Dale, decímelo, que estás diciéndoselo al oído. ¿Sí? Dale. Tenía que ser agricultor, ¿qué decía? Profesor. Profesor. Ah, a ver, ¿cómo? Profesor, agricultor, artesano, jornalero. Ajá, tenía que saber trabajar. ¿Sí? Era como esa la, digamos, la condición para venir, sí. Tenía que tener un oficio. Un oficio, claro, esa era la cuestión. Bueno, y a ver, y una vez que llegaban a Buenos Aires, se iban al Hotel de los Inmigrantes. Vamos a ver qué era el Hotel de los Inmigrantes. Hola, ¿Sabías que el primer hotel de inmigrantes se inauguró en 1880, en la zona de Retiro? Tenía la capacidad para 2.500 personas, aunque siempre albergó al doble. Luego se hicieron obras para ampliarlos. Hoy forma parte del Museo de los Inmigrantes. Se le ofrecía a los recién llegados 5 días de alojamiento gratuito, desayuno, almuerzo y cena. Había una oficina de empleo que se encargaba de buscarle trabajo en la ciudad. Bueno, y entonces se quedaban 5 días. ¿Y después dónde iba esa gente? Después que se iba del Hotel de los Inmigrantes, que los recibía de esa manera. A ver, dale. Tenían que ir a buscar trabajo o irse a algún conventillo. Algún conventillo, sí. ¿Y qué eran los conventillos, ponele? A ver, dale. Los conventillos estaban hechos de chapa y de madera. Ajá. ¿Y qué más tenían ese conventillo? Estaban hechos de chapa. ¿Y cómo eran? ¿Cómo estaban estructurados? A ver. Eran 4x4. ¿Qué era 4x4? ¿Las qué? De grande. Las habitaciones, ¿no? Sí. Eran... A ver, venía a hablar a este micrófono que te queda más cerquita, dale. 4x4 eran las habitaciones. Había como un balcón que llevaba al patio, uh-huh, donde podían lavar la ropa y colgarla mientras los niños jugaban. Ajá, y tenía ese gran patio, sí. ¿Y entonces? Y eran pintados con restos de pintura que quedaban de los barcos. Sí. Y por eso... Ahora la boca es colorida. Claro, estamos justamente en esa zona y era por eso. Sobraba la pintura y pintábamos una pared de cada color. Bueno, muy bien. Y estos inmigrantes trajeron sus costumbres. ¿Qué trajeron, por ejemplo? Dale, acércate al micrófono. Los inmigrantes trajeron comidas y bailes. Por ejemplo, las comidas en Italia, pizza, bañacauda, y tiramisú, y en España, gazpacho y paella. Muy bien, vamos a explicarle lo que es la baña cauda, que pocos conocemos la baña cauda. Mi familia se comía mucho la baña cauda. ¿Qué es la baña cauda? ¿Le contamos? Dale, acércate y contale a la gente qué es la baña cauda. Dale, acércate. ¿Qué es? ¿Como una salsa? Es una salsa que hay como en el centro, uh-huh, y alrededor hay muchas verduras, también puede haber pollo. Y las verduras, si querés, las puedes mojar en la salsa. Claro, una salsa con mucha crema, mucha anchoa, mucho ajo. Una bombaza, ¿no? Y se come con verduritas. Se puede también comer con fideos. Sí, era la especialidad de mi familia. Yo, baby K. Prendo unos picos de luna, lo meto en la sangría. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo. Quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la playa, l'estate, la festa. Y ahí estamos escuchando música en italiano, hablando de las playas de Sudamérica, porque todo tiene que ver con todo, estamos hablando de inmigración, de migraciones. Así que quiero que se presenten los chicos que recién entraron. Tu nombre, acércate al micrófono y decí bien fuerte el nombre. Alex. Alex, al lado tuyo está... Mi nombre es Lautaro. Por acá, rapidito, vamos a presentarnos. Jennifer. Jennifer, por ahí. Naomi. Naomi, y tenemos por acá... Lautaro Insaurralde. Lautaro, y por allá se acercan a ese micrófono y se presentan. Axel. Axel, y fuerte... Abel. Y Abel. ¿Estamos todas y todos presentados? Sí. Bien, vamos a ir por el tercer bloque. Recién les hablábamos que nosotros preparamos el tema inmigración, la primera inmigración y la migración también. hubo un momento en nuestro país que hubo migración, gente que venía del interior, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Para qué venían estos migrantes? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, sí. ¿Venían los inmigrantes por las guerras? No, los que estaban acá en nuestro país, los que venían de el interior de nuestro país, de las provincias de nuestro país. A ver, por ejemplo, vos le hiciste un reportaje a quién. A ver, ¿te acercás? ¿A quién le hiciste un reportaje? ¿A quién? ¿A quién le hiciste un reportaje? A mi abuelo. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Roberto. Sí. Y a ver, decime un poquito por qué lo elegiste a tu abuelo Roberto. Porque él siempre está conmigo, entonces yo le pregunté si quería y él me dijo que sí y lo grabé. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos cuenta Roberto y por qué es un migrante. Mi nombre es Roberto Tussó, nací en el Chaco, mi papá francés y bueno, yo tuve que emigrar del Chaco a Buenos Aires para poder ayudar a mi familia y a la edad de 11 años y bueno, vine a trabajar, vendí café, churro y demás cosas hasta los 16 años. A los 16 años pude empezar a trabajar de gastronomía y bueno, siempre fue el motivo mandar plata a mi mamá que había quedado sola con mi hermanita para que mi hermanita pueda estudiar. Y así sucesivamente. Ese fue el motivo de venir a Buenos Aires para ayudar a mi familia en el Chaco. Bueno, imagínense empezar a trabajar a los 11 años. ¿Quién tiene 11 años por acá? Todos. O sea que a la edad que ustedes tienen empezó a trabajar Roberto. Sí. Y eso no estaba bien, digo, porque era muy chiquito, ¿no? Los niños no deben trabajar. Pero hubo una razón que fue como más importante. ¿Por qué entonces vino acá? Porque él quería mandarle dinero a su mamá para que coman y aparte para que su hermana pueda ir a la escuela. ¿Vuelve Roberto habitualmente a su provincia? ¿De dónde es entonces? De Chaco. ¿De Chaco? ¿Vuelve al Chaco? Sí, casi siempre. Y bueno, eso es un poco la idea del migrante. El migrante es el que va como circulando. ¿Se acuerdan cuando en la escuela hablábamos de que había varios tipos de migrantes, el migrante golondrina? ¿De qué se trata eso? Los migrantes golondrinas temporal se mueven siguiendo las cosechas todo el grupo familiar e impide que los menores vayan a la escuela. Sí, es un problema eso. Sí, sí. Ya van, levantan la cosecha y después vuelven al lugar de origen, van por un par de meses. Sí. Y están como Roberto que vienen, van de visita, pero ya se instalaron en una ciudad diferente. Y golondrina no va y viene, ¿no? Y bueno, ¿quiénes tienen familia en el interior? Y me gustaría saber, cuando vuelven con sus papás, con sus abuelos, ¿qué costumbres tienen allá y que las siguen conservando? ¿Sí? Ustedes, chicas, ¿qué hacen? ¿Vos familiares en dónde tenés? En Corrientes. En Corrientes. ¿Y qué haces en Corrientes cuando vas allá? En Corrientes lo que generalmente hacen comida es empanada de pollo, de pescado, perdón, uh-huh. Y también asado de yacaré. ¿Vos comés asado de yacaré? Generalmente no tanto porque no me gusta mucho. No te gusta mucho. Y a ver, es raro porque nosotros no comemos acá en Buenos Aires asado de yacaré. No. ¿Y qué se come del yacaré? Lo que particularmente se come es la cola. La cola. Tiene una cola muy grande, ¿no? Es más cola que animalito. Sí. ¿No es cierto? ¿Y de qué color es la carne de yacaré? La carne es muy parecida a la de vaca. Ajá, bien. Bueno, ¿alguien más tiene familiares en el interior y va de visita? No, él es de Paraguay. No. Ella insiste en darle la palabra a él. Bien, bueno, la vamos a poner de conductora la próxima vez. Bueno, ¿nadie más tiene entonces en el interior del país? ¿Vos? ¿No? ¿No ibas al Chaco con tu abuelo? No, bien, bueno. Entonces, los migrantes se caracterizan por eso, ¿no? Hay golondrinas, hay gente que viene acá y que vuelve con su familia a visitar a la familia que quedó ahí en el interior del país. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? Para ir después al siguiente bloque. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Bueno, nos está escuchando la directora de la escuela, ¿sabían? ¿Quién le manda saludos? A todos. ¡Ay, qué problema! Bueno, primero la van a nombrar y después le van a mandar saludos. ¿Cómo se llama la dire? Dale. Se llama Liliana. Bueno, ¿y quién le quiere mandar saludos? Todos, digan todos juntos. ¡Hola! ¡Hola! Uy, salió medio... No importa, le mandamos un saludo grande desde acá y le agradecemos que nos esté escuchando, ¿sí? Bueno, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de migrantes y también vinieron un montón de personas que algunas son de países vecinos y otras de un poquito más lejos. Vamos a arrancar, ¿sí? Los primeros migrantes latinoamericanos, ¿de qué países vinieron? Sí. Los primeros inmigrantes latinoamericanos fueron los paraguayos. Ah, vinieron muchos paraguayos. ¿Qué más? Sí. También vinieron los bolivianos. Bolivianos y paraguayos, hay una gran comunidad, sí. chinos vinieron un poco. Sí, pero después vinieron, digamos. Primero, digamos, muchos paraguayos, muchos bolivianos que vinieron a nuestro país. Y entonces, ¿a quién vamos a escuchar ahora? Que nos va a dar su testimonio. Dale. ¿La mamá de quién? Ahora vamos a hablar de la mamá de Abel, un compañero que se llama Abel, uh-huh. que es inmigrante paraguayo. Perfecto. Vamos a escuchar, a ver, la historia de Felicia. Hola, señora. Le quiero hacer una entrevista rápida. ¿De qué país viene? De Paraguay. ¿Cuáles son las comidas típicas de Paraguay? Y está la sopa paraguaya, el meyú, el chipaguazú, la chipa, un montón. ¿Qué es lo que más le costó viajar de Paraguay? Y la familia, siempre. La familia, a mi mamá, mi papá, mis hermanos, los amigos, todo. ¿Cómo se sintió cuando llegó a la Argentina? Y acá es todo diferente, la cultura, la tradición, hasta la comida es diferente, pero bueno, uno se va acostumbrando de a poco. Bueno, y la comida es diferente. A ver, acá hay muchos que comen comida que de Paraguay, porque hay muchos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las comidas típicas de Paraguay? Sopa paraguaya, chipaguazú. ¿Sopa paraguaya es una sopa? No, es como dura, como si fuera una torta, pero la cortas en cuadraditos. Ajá. Y no se rompe. Y no es de masa. No es de masa, ¿de qué es, por ejemplo? Sí. De cebolla y queso. De cebolla y queso. ¿Y qué tiene? ¿Harina de qué? Porque algo de harina tiene que tener. Dale, contame que está muy atrás, dale, decime. Tiene harina de maíz. Harina de maíz, sí. O mandioca, ¿no lo hacen también con mandioca o solamente el chipá es con mandioca? ¿Qué más se come en Paraguay? Chipaguazú. Chipaguazú, ¿y qué es el chipaguazú? ¿Por qué el guazú? Sí. A ver, perdóname, acércate. La chipa guazú es igual que la sopa paraguaya, pero con locro. ¿Cómo con locro? ¿Qué tiene de diferente? ¿Tiene choclo? No, locro. A ver, ¿locro? ¿El guiso lo tiene adentro? Sí, no. No. Bueno, ya vamos a averiguar qué es el chipa guazú. ¿Qué tiene? A ver, dale, vos sabés. Dale, decime qué tiene el chipa guazú. ¿No? Es como harina. Primero, algunas personas le hacen formas, como mi mamá le hace círculos. Ajá, ¿y adentro qué tiene? Carne, ¿qué tiene? ¿Cebolla, qué tiene? Algunos le ponen carne, aunque nunca lo probé. Ah, no, ves hacerlo a mamá y no lo probás nunca. ¿Algo más se come en Paraguay que comamos acá? Sí, decime. Se come boribori. ¿Qué es boribori? A ver, acércate porque si no, no te vamos a escuchar nadie. Es una bolita. ¿Es una bolita de qué? ¿De carne? ¿De harina? ¿De qué es la bolita? Es de harina. De harina. ¿Y se fríe? No. Acá hay gente que no le gustaba la mandioca, porque esto fue una larga conversación. ¿Por qué comen mandioca mucho? ¿La comen como qué? Dale, acércate y decime. La comen con empanada. Con empanada. ¿La comen como? Pan. Como pan. Hierven la mandioca y la comen en vez de comer pan como comemos acá en Buenos Aires, comen mandioca. ¿Sí? Miren, hay un montón para aprender de esas cosas, pero yo mucho no sé porque la verdad que nunca en mi vida hice mandioca en mi casa, por ejemplo. Pero sí que frita es muy rica porque alguna vez comí mandioca frita, está buenísima. Bueno. Tenemos para cantar un temita musical. Le voy a pedir al operador que me suba la cortina hasta que nos acomodemos. Una vez que nos acomodemos, largamos el tema. Thank you. Mando mi río, güero puja, orenza acá, o güero guata, o güero guata. Mando mi río, güero puja, orenza acá, o güero guata, o güero guata. Mando mi río, güero puja, orenza acá, o güero guata, o güero guata. Mando mi río, güero puja, orenza acá. Agüero guata, llamando mi río, agüero puja, agüero guata, agüero guata. Bueno, ¿en qué idioma están cantando ustedes? Sí, dale. En guaraní. Vos que sabes hablar guaraní, ¿me haces un saludo en guaraní? Yo. Dale, vos. Bate con baila porte. ¿Y qué estuviste diciendo? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Me lo decís de vuelta porque no lo retuve? Baite con baila porte. Muy bien. Bueno, así de alguna manera estábamos recordando, estamos mencionando la migración paraguaya que hubo en nuestro país y que sigue habiendo y que son parte tal vez de acá de nuestra ciudad de Buenos Aires y del conurbano también y en distintos puntos del país. Pero hay una nueva migración, ¿sí? Más también de hermanos latinoamericanos. Y, por ejemplo, ¿quiénes vinieron en estos últimos tiempos a Buenos Aires y a otras partes de la Argentina? Vinieron venezolanos, colombianos, africanos y los chinos. Y los chinos. A ver, si tuviéramos que decir, ¿dónde vemos a los venezolanos, a los colombianos? ¿Haciendo qué, por ejemplo? A los venezolanos casi siempre en los lugares de comidas, a los chinos en supermercados. ¿Por qué? A ver, espera, paremos ahí. ¿Por qué habitualmente vamos a comer a un restaurante, tomar algo a un bar y nos atiende alguien con una tonada caribeña bonita? Porque tienen voz elegante. Es así, es como dulce, ¿no? Como tiene una manera de ser, ¿cómo sería? ¿Ver? Amable. Sí, nos suena lindo la tonada, ¿no? Entonces, habitualmente los vemos en negocios, en lugares de gastronomía. Bueno, y vos decías, ¿qué más? A los chinos casi siempre en los supermercados. Ajá. Sí, ahora nosotros tenemos como la costumbre de decir, vamos al chino. Y no vamos al chino, vamos al supermercado chino. Ya es como un sinónimo, supermercado chino. Es un sinónimo. Y no es así, pero vamos al chino. No, vamos al supermercado, ¿no? Ya los tenemos identificados con eso. Bien, ¿qué otra cosa podemos agregar? ¿Quiénes más vinieron? Bolivianos. Sí, eso ya habíamos hablado, ¿sí? ¿Quiénes venden en la calle mucho? Sí, dale. Los africanos. Sí. ¿De qué país fundamentalmente? De Senegal. Uh-huh. Sí, que son, ¿los vemos en dónde? ¿En qué lugares? Pompeya, Lavalle. Sí, hay en varios lugares en la calle, son como vendedores ambulantes. Vendiendo carteras, toda clase de cosas. Anillos, relojes, cadenitas. Los vemos por ahí haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Como que vamos identificando cada grupo qué es lo que hace habitualmente, claro. Cómo puede de alguna manera insertarse. Han venido con sus costumbres, desconocen en algún punto cómo somos nosotros, pero van mezclándose y van compartiendo esta sociedad. Acá alguien, vos, te habías quedado con ganas de decir algo en el primer... del primer bloque. Nosotros habíamos hablado del lunfardo, pero eso hablamos en lunfardo de hace mucho tiempo acá en Buenos Aires, sobre todo. Y bueno, acá se trajo el machete con algunas de las palabras en lunfardo. Así que te vas a acercar y me vas a decir qué dice tu papelito. Lunfardo nació de una mezcla de lenguas inmigrantes. Empleada por gente de las clases bajas y media baja, Pibe, niño joven, del italiano genovés, pibeto. Laburo. Ah, pibe viene del italiano. Sí. Mira vos, no sabía. Laburo, trabajo, del italiano, lavoro. Mina, mujer, chica, del italiano. Guita, dinero, moneda, del español popular. Matina, mañana, del italiano, mattina. Sí. Y también cuando uno acuerda, ahora que viene dentro de poco el día del amigo, que uno se va a tomar una birra. Y claro, birra es justamente cerveza en italiano, ¿no? Y digo, nosotros habitualmente usamos, y es una palabra del italiano, es cerveza en italiano. Hablamos más de birra que de cerveza, y es una palabra del italiano. Mira vos. ¿Viste? Vamos como, digamos, nuestra sociedad tuvo como eso de ir mezclando modas, palabras, y quedó. Incluso nuestro tango tiene muchísimas palabras en lunfardo, que es esta mezcla extraña que se hizo de las diferentes lenguas que tenían las personas que fueron migrantes, que vinieron a Buenos Aires y a distintas partes del país. Acá mi productora me va a matar, pero yo le quería recordar a los oyentes que nos pueden seguir o pueden revivir este programa a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar, y también aquellos que quieran vernos en vivo lo pueden hacer en este programa o cualquier otro, en la dirección de Facebook Programa Rec. ¿Lo dije correctamente? Bueno, ¿cómo la pasaron? Muy bien. ¿Sí? Bueno. Fue muy divertido. Con nervios. ¿Por qué los chicos se ponen nerviosos? Muchos se ponen nerviosos. ¿Sí? Decime, ¿qué querés decir? Porque es algo que nunca hicimos. Nunca hicieron, sí. Porque pensamos que no va a salir mal. Claro, y salió tan bien en las últimas veces que los practicábamos y estaban como así apretaditos, pero bueno, yo sé que hacer radio no es fácil, no es fácil la primera vez, ¿sí? Así que igual estoy muy bien. Los nervios nadie los vio, a menos que estén mirándonos a través del Facebook, esa camarita que tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, lo importante es que lo hayan pasado bien. Le agradecemos a las directivas de la escuela que los dejaron venir. Y bueno, nada, ¿quieren mandar algún saludo? Pueden hacerlo en este último minuto. Sí. No me golpeen la mesa, que se escucha todo. Sí. Dale. Le envío un saludo a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿A quién más? A mi hermana, a mi mamá. Bien. Y rapidito, ronda de saludos rápido. Mamá. A tu mamá y a vos. Y a Julieta que nos acompañó. Vos a tu abuelo, seguramente. Yo le mando un abrazo grande a mi abuela. Que nos está escuchando. Y por ahí... Le quiero mandar un saludo a mi familia. Sí. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y mi padrastro. Buenísimo, estamos todos saludados y nos despedimos en esto que fue Hora Libre en el Barrio, el espacio de las chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.